Segundo, marco conceptual. 2.1, cultura y desarrollo. La Agenda 21 de la Cultura propone que además del crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio medioambiental, la cultura sea considerada pilar del desarrollo, nota al pie 1. La iniciativa, aunque avanza hacia una concepción amplia del desarrollo y reconoce la cultura como parte de este, no es suficiente dado que se limita a una perspectiva fragmentada, pues dice que la cultura al fin y al cabo moldea lo que entendemos por desarrollo y determina la forma de actuar de las personas en el mundo, nota al pie 2. En este sentido, es necesario ir más allá y entenderla como plataforma social de los procesos constructivos y creativos del desarrollo. El Plan Decenal de Cultura para Bogotá le apunta a la materialización de esta apuesta, basado en las formulaciones estratégicas que aquí están contenidas y en identificar los alcances y las prioridades para las instituciones que deben concretarlo. Asimismo, propone enriquecer el desarrollo a partir del reconocimiento de la diversidad cultural, el empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas en una cultura democrática, el acceso equitativo a los bienes y servicios, así como el libre ejercicio de las prácticas artísticas, culturales y del patrimonio cultural de las personas que habitan la ciudad. En este sentido, son propósitos del plan, en primer lugar, lograr que la ciudadanía comprenda la cultura de esta manera y la incorpore como elemento fundamental del ejercicio de su libertad, entendiendo que ésta se concreta cuando se dispone de las capacidades materiales, intelectuales, espirituales y afectivas para su realización plena como seres humanos. En segundo lugar, conseguir que los ciudadanos y las ciudadanas se apropien de su cultura y a partir de allí reconozcan la diversidad de expresiones artísticas, culturales y patrimoniales que conviven en la capital. Para lograr que la cultura en Bogotá sea base social del desarrollo, es clave que las dinámicas que ella suscita se conecten y posicionen con los demás pilares: crecimiento económico, inclusión social y equilibrio medioambiental. Esto implicará un trabajo de coordinación con los sectores y niveles de gobierno de la administración distrital y de esta con las instituciones que sean pertinentes a escala regional, nacional e internacional, mediante la definición de una agenda política de continuidad, compartida y coordinada con las entidades adscritas y vinculadas del sector y para las tres próximas administraciones que incluyen el horizonte temporal del plan. 2.2. Campo cultural. La cultura puede ser definida desde diferentes perspectivas conceptuales que pueden ser normativas, institucionales, académicas y de la práctica social. La Ley 397 de 1997 propone una definición mediadora que, en diálogo con los acuerdos internacionales, señala la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. Artículo 1, numeral 1. Las políticas culturales distritales 2004-2016 retoman esta definición y hacen una lectura crítica a partir de la noción de campo cultural, nota al pie 3, propuesta por el teórico francés Pierre Bourdieu, entendiendo la cultura en Bogotá como un territorio de conflicto social, donde tienen lugar disputas por la producción y acumulación de capital cultural entre los distintos sectores sociales, nota al pie 4. En consecuencia, la noción de campo cultural implica la identificación de agentes, disputas y tensiones que se dan en torno a las definiciones y recursos que en este se movilizan. De esta manera, el arte y la cultura como campo se constituyen a partir del conflicto entre sus propios enunciados. Hoy se tiene claro que los enunciados son posiciones desde donde distintos sectores y movimientos sociales luchan para alcanzar ideales de autorrepresentación, democracia cultural, democracia política y un proyecto de orden social. Nota al pie 5. Estas dinámicas pueden generar prácticas hegemónicas en la manera como se le asigna o se le quita valor a un producto o proceso cultural, y el desarrollo de relaciones de conflicto, subordinación, desigualdad o lógicas de inclusión y exclusión a partir de la capacidad de incidencia de los agentes en la configuración misma del campo. Las dinámicas contemporáneas de Bogotá obligan a ampliar el concepto de campo cultural a fin de dar respuestas a las nuevas realidades culturales del Distrito Capital. En consecuencia, el presente plan, como instrumento que retoma estos aportes conceptuales, proyecta su gestión a partir de tres subcampos, nota al pie 6, que se configuran en torno a sus propias tensiones, dimensiones, agentes y a las interacciones que se dan entre ellos. Estos son las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural. Esta configuración tiene como finalidades principales, en primer lugar, reconocer las dinámicas particulares de la cultura en Bogotá y, en segundo, hacer más pertinente la formulación, gestión, seguimiento y evaluación del plan. Asimismo, permite aclarar la relación de la sociedad civil con el Estado, ubicando las demandas de los agentes de cada subcampo en las instituciones que le corresponde, y precisar las competencias de cada nivel de gobierno de la administración distrital para el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de estos. Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que en esta delimitación se trata de revelar las especificidades de la cultura a través de subcampos diferenciados, Aunque es preciso evitar la constitución de fronteras rígidas entre las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural, puesto que todos se desenvuelven en el mismo terreno de lo simbólico, nota al pie 7, lo formativo, nota al pie 8, lo lúdico y lo creativo. Además de responder a postulados comunes en torno a los derechos culturales, la cultura en relación con el desarrollo humano y la ciudadanía cultural. Es decir, que son muchas las convergencias entre los subcampos en el contexto de la ciudad de Bogotá, vista como territorio multicultural. 2.3. Subcampo de las prácticas culturales. El subcampo de las prácticas culturales se origina, se fortalece o se transforma, obedeciendo a su carácter estratégico en relación con los agentes sociales, tanto comunitarios como institucionales. Es decir, la reflexión sobre el subcampo no es neutral, ya que el concepto se usa con el propósito de diferenciarlo y visibilizarlo en el concierto amplio de la cultura frente a los subcampos de las artes y el patrimonio cultural, y puede ser entendido como el conjunto de prácticas sociales en que se expresa la diversidad cultural y se toma como eje al sujeto, al ser humano en su relación con la comunidad y en su entorno. Dado que el subcampo se estructura en torno a las prácticas culturales, es necesario precisar que éstas se entiendan como aquellas acciones que movilizan saberes, valores, imaginarios, hábitos y actitudes de carácter colectivo en el espacio de lo público, que construyen comunidad, significado identitario y contenido simbólico compartido. Se trata de ejercicios de ciudadanía cuyos ejes son la identidad cultural y el reconocimiento y despliegue de la alteridad en condiciones de inclusión, equidad y democracia como parte integrante y transformadora de un territorio cultural predominantemente urbano, caracterizado por dinámicas culturales homogenizantes en el marco de una sociedad globalizada. La práctica cultural se concreta en el quehacer de grupos y colectividades. Tiene un carácter dinámico que implica que aparece, se mantiene en el tiempo o se transforma y puede eventualmente desaparecer para dar lugar a prácticas emergentes y enriquecidas, nota al pie 9. En tanto se desarrollan en el territorio de la capital, las prácticas culturales expresan la diversidad cultural de la ciudadanía y son generadoras de sentidos identitarios, gracias al ejercicio constante de los grupos o comunidades que les dan significado y contenido simbólico en el escenario cultural de la ciudad. De esta manera, mediante el ejercicio de las prácticas, las colectividades construyen lazos de pertenencia y solidaridad, concepciones particulares sobre el mundo y el espacio territorial en que viven, ejercen formas de convivencia y participación social y producen valoraciones y actuaciones sobre el Estado y la sociedad de los que forma parte, construyendo así un accionar en el espacio público. En cuanto a espacio de confluencia cultural local y global, Bogotá requiere conjugar la especificidad de los intereses con lenguajes, acciones y actitudes de reconocimiento de los otros en procesos de negociación de sentidos cambiantes y complejos para la construcción de ciudadanía y democracia. Asimismo, el subcampo se entiende como una configuración social que se determina por las múltiples interacciones que se producen en su relación con otros campos, como el político, el ambiental, el económico, el educativo, entre otros. En la medida en que la diversidad, la identidad, la interculturalidad y la alteridad son perspectivas necesarias que marcan el horizonte de sentido de las acciones del subcampo, se hace necesario asumir una noción de ciudadanía y colectividad como entidades activas de las prácticas culturales, teniendo en cuenta que el subcampo es una configuración institucional nueva dentro del campo amplio de la cultura y pionera en el diseño de políticas públicas, irá precisando sus contenidos, agentes, tensiones y apuestas en la implementación del presente plan. Dimensiones del subcampo. Para la gestión pública del subcampo, a partir de sus dinámicas, se presentan las siguientes dimensiones. Agenciamiento. Garantía de condiciones para la realización efectiva de la práctica cultural. Transmisión. Intercambio, transferencia y reelaboración de conocimientos, experiencias, habilidades y prácticas de la cultura que ocurren entre las diversas colectividades que integran la ciudadanía y dentro de ellas. Visibilización. Divulgación y posicionamiento de las prácticas culturales en el espacio de lo público para el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Investigación. Prácticas con las que se documentan y analizan las distintas dimensiones del subcampo para producir conocimiento sobre este. Apropiación. Construcción de la ciudadanía cultural y transformación de imaginarios. Tensiones. Discriminación, reconocimiento. Las condiciones de discriminación e invisibilización histórica de los grupos, poblaciones y colectividades vulneran el libre desarrollo de sus prácticas culturales. Homogeneización, diversidad cultural. Las dinámicas sociales actuales, locales y globales, tienden a homogeneizar las culturas, lo que deteriora la identidad cultural de la ciudadanía y colectivos y empobrece la diversidad de la ciudad. Invisibilización, visibilización. El desconocimiento generalizado sobre las dinámicas culturales de las poblaciones, grupos y colectividades incide en la baja visibilización, preservación, apropiación y desarrollo de las prácticas culturales por parte de la ciudadanía, organizaciones e instituciones públicas. concentración, socialización del conocimiento. El conocimiento que se genera sobre el subcampo de las prácticas culturales está concentrado y no es socializado entre los agentes del campo. Demandas sociales, respuesta institucional. Las entidades del sector no tienen la competencia para dar respuestas adecuadas a las necesidades de los agentes del campo. Fragmentación social, cohesión social. El reconocimiento o no de las prácticas culturales de poblaciones, grupos y colectivos generan dinámicas de fragmentación o de cohesión social. Restricción, acceso. Distribución inequitativa de recursos y acceso a ellos según la valoración y el reconocimiento institucional de los agentes del campo. 2.4. Subcampo de las artes. Las transformaciones en los modos de producir y percibir las artes durante el transcurso del siglo XX dieron lugar a una concepción de las artes ya no solamente centrada en objetos, obras de arte, sino en diversas prácticas de producción de sentido. En la actualidad, el subcampo de las artes incluye aquellos objetos legitimados por la tradición de cada disciplina y también incluye prácticas que no necesariamente se traducen en objetos, sino en situaciones, relaciones, acciones y estéticas expandidas. En consecuencia, este subcampo incorpora todo aquello que corresponde a la tradición canónica y también a las prácticas emergentes constituidas por procesos abiertos y cooperativos, en los cuales el artista tiende a convertirse en productor o programador de significados que fluyen en muchas direcciones, al tiempo que los espectadores devienen en colaboradores activos. Nota al pie 10. Este subcampo no hace más que demostrar que las artes se encuentran en permanente redefinición. Las prácticas artísticas se desplazan tanto por su propio impulso creador como por la aparición de fuerzas emanadas desde los bordes y márgenes de lo institucional. Las artes son más divergentes que convergentes. Buscan expresar, incomodan y desestabilizan las certezas habituales, los lugares comunes. Asumen riesgos y son transgresoras. Trabajan con la originalidad, la experimentación y la innovación posibles, por una concentración rigurosa en el trabajo y por contar con tradiciones a las cuales pertenecen, pero a las que preguntan y no en pocas ocasiones superan. Nota al pie 11. Clifford Geertz, nota al pie 12, ha subrayado que la valoración que permite incluir o excluir algunos objetos o prácticas como artísticas es una construcción social e histórica. Obedece a dinámicas internas de las artes, pero también a procesos sociales, económicos y políticos. Así se evidencia que cualquier definición de las artes se circunscribe a un régimen de identificación de estas, el cual hace posible que unas prácticas cobren visibilidad y sean validadas diferenciándose de otras que no reciben esa legitimación. No hay arte sin una producción discursiva que lo legitime como tal, por tanto, no hay definiciones estables ni absolutas. Algunos autores evitan definir qué es el arte para preferir preguntarse cuándo algo es arte. En cualquier caso, lo artístico remite a formas de experiencia y pensamiento ligadas a la creación de sentido desde lo sensible y lo estético. Las artes son un modo de ser del pensamiento creador que se materializa en prácticas que involucran diversos lenguajes y materias expresivas. Dicho pensamiento se estructura tanto en las propias disciplinas artísticas como en las relaciones interdisciplinares, en la incursión de las artes en otros campos del saber, en su interacción con nuevos soportes tecnológicos o por la propia configuración cultural de una ciudad en la cual surgen nuevas formas sociales de ciudadanía, redes de activismo, etc. Hablar de las artes en una urbe tan compleja como Bogotá, con todo su mestizaje, diversidad, multiculturalidad y diálogo con el mundo, con lo regional, lo nacional, lo internacional y lo global, implica reconocer este esquema cambiante de límites difusos y móviles en relación con la sociedad. En este sentido, es útil asumir aquí el concepto de campo para hablar de las artes, pues permite abarcar no solo las manifestaciones expresivas, sino también todas las prácticas asociadas a ellas, los agentes que se ven involucrados, las dimensiones que se desenvuelven, las múltiples fuerzas que operan sobre estas y las relaciones con otros sectores de la sociedad y del conocimiento. Una concepción del subcampo debe entonces reconocer los conflictos sociales, de distinción de clase, de exclusión e inclusión y de posiciones hegemónicas que se tejen en torno a las artes. Este subcampo se define por la articulación de agentes, instituciones, disciplinas, interdisciplinas, profesionales, aficionados y públicos en torno a las dimensiones de formación, creación, circulación, investigación y apropiación en las áreas de artes plásticas y visuales, música, arte dramático, artes audiovisuales, literatura y danza, en un juego de relaciones cuya dinámica obedece a ciertas resistencias y reglas particulares. A su vez, el subcampo, al hacer parte del campo de la cultura, que es complejo y lo interpela constantemente, está permeado por otros campos, político, económico, educativo, de las comunicaciones y las tecnologías, entre otros. Relación que termina aportando valor, sentido y dinámica a sus propias prácticas. Al reconocer que hoy existen procesos de legitimación de las artes que tienen lugar en escenarios diversos, incluso ajenos al propio subcampo, es necesario diseñar una política cultural que, en sintonía con la contemporaneidad, reconozca de igual manera las artes tradicionales y las emergentes, pero también las prácticas asociadas al subcampo en términos formativos, investigativos, de circulación y apropiación. Ello permite tener una visión más amplia del subcampo artístico, que interesa además para defender un espacio común de disputa por el sentido social, nota al pie 13, y para garantizar que tenga un cierto ordenamiento. Esto implica pensar en políticas específicas y transversales que pongan en diálogo las diferentes áreas artísticas y piensen la relación de las artes en términos sociales y de mercado, señalados por Bourdieu, pero también teniendo en cuenta las mediaciones tecnológicas y entre territorios tan determinantes en la actualidad. Sin embargo, no es pretensión de este documento agotar la discusión sobre las artes y el subcampo de las artes. Interesa más bien, en función del ejercicio de planeación, hacer una delimitación estratégica y operativa de lo que el arte puede ser gestionable y objeto de intervención estatal, entendiendo que existen procesos culturales que no pueden o no deben ser intervenidos por la acción política, siguiendo lo propuesto en el documento de políticas culturales 2004-2016. Áreas y prácticas del subcampo. Cualquier esfuerzo por abordar una organización de las artes se quedará corto para exponer la diversidad que existe y la que puede surgir de la experimentación y producción de artistas de la ciudadanía. Incluso puede resultar arbitraria en un contexto tan complejo como el bogotano, donde se producen simultáneamente manifestaciones cuyas raíces están ancladas en la tradición con otras que sobrepasan los límites disciplinares heredados de la modernidad. Esta situación se ha agudizado de tal forma que hoy resulta muy complejo justificar o realizar alguna clasificación de las artes. No obstante, al tratarse de una delimitación estratégica de las artes en función de la intervención estatal y recogiendo la estructura institucional que la soporta, es necesario establecer unos marcos mínimos que muestren los lenguajes y herramientas en que se encuentran las múltiples zonas de expresión simbólico-estéticas. Para establecer un lineamiento posible en términos prácticos, se propone partir de las áreas artísticas disciplinares, definidas con base en sus materiales expresivos, y de ahí introducir unas prácticas configuradas por la interacción entre los mismos lenguajes artísticos y con otras áreas del conocimiento. Áreas artísticas disciplinares. Artes audiovisuales. Arte dramático. Artes plásticas y visuales. Danza. Literatura. Música. Prácticas, acción e interacción. Prácticas disciplinares. Intercambios y exploraciones dentro de cada área artística con herramientas propias de su quehacer disciplinar. Prácticas interdisciplinares o interartes. Combinación de lenguajes, poéticas y códigos entre las áreas artísticas que posibilitan nuevas relaciones entre los elementos expresivos. Prácticas transdisciplinares. Áreas artísticas en cruce con otras como el diseño, el urbanismo, la filosofía, las ciencias como la cibernética, la genética, la medicina, la química, la biología, la matemática, la electrónica, la ingeniería informática, la ingeniería de sistemas y con las ciencias sociales como la antropología, la sociología y la historia, así como los estudios culturales. En este espacio también se encuentran las tecnologías de la información y la comunicación TIC, entre otras. Con el panorama propuesto no se pretende dar lineamientos para emitir juicios de valor sobre lo que es lo artístico. Al contrario, se trata de evitar una postura esencialista para dar paso a una mirada que dé cabida, visibilice y promocione la diversidad y heterogeneidad de prácticas desarrolladas en la ciudad, tanto aquellas que ya han encontrado su legitimidad como las que van emergiendo. Dimensiones del subcampo. Se toman como punto de referencia las políticas culturales distritales 2004-2016 que identifican como dimensiones del subcampo de las artes la formación, investigación, creación, circulación y apropiación que conforman el campo artístico y agrupan las distintas prácticas que llevan a cabo profesionales, instituciones, organizaciones culturales y el público. Formación. Comprende las prácticas educativas que oscilan desde lo informal para la sensibilización y acercamiento de aficionados a las prácticas de las artes hasta los aprendizajes en ámbitos académicos formales de la educación preescolar básica, media, vocacional, para el trabajo y el desarrollo humano, pregrado y posgrado. Sus contenidos son específicos con relación al subcampo de las artes y responden al diálogo de saberes, la calidad, la cobertura, la pertinencia y la proximidad. Esta dimensión no solo está enfocada a la creación, sino que se extiende a las distintas dimensiones. Formación para la investigación, formación para la circulación y gestión, y formación en la apropiación. Creación. Comprende las prácticas que apuntan a procesos, productos, obras, hechos o expresiones que a través del pensamiento estético y poético reflejan, generan e intensifican nuevas formas de percibir, entender, experimentar, criticar y alterar las realidades. Surgen tanto en las exploraciones dentro de las áreas artísticas con herramientas propias de su quehacer disciplinar como de los intercambios con otras áreas del conocimiento. Circulación. muestra las prácticas que facilitan la relación, el encuentro y la proyección de los resultados de la creación, la formación y la investigación en las artes con los diversos públicos, haciendo uso de espacios físicos y virtuales. Investigación. Reúne las prácticas con las que se teorizan, documentan, evalúan y analizan las distintas dimensiones del subcampo artístico. Incluye la producción de conocimiento de carácter académico, la producción de textos de crítica y la documentación que pretende estudiar de manera rigurosa los distintos procesos y dimensiones. Apropiación. Reúne las prácticas de apreciación, valoración, resignificación, uso, intervención y transformación de los productos, procesos y prácticas de las artes por parte de la población. Esta dimensión es estratégica para generar procesos de acceso, sensibilización, disfrute, práctica aficionada y consumo de las artes. Tensiones. Conocimiento académico, saber empírico. Mutuo desconocimiento y baja valoración entre los saberes empíricos y académicos en el campo de las artes. Educación formal, formación artística. Los procesos de formación artística tienen baja cobertura y debilidades en su calidad, perfiles, contenidos, pedagogías, infraestructura, sistemas de evaluación, entre otros. Sostenibilidad de la creación como inventiva, creación como producción. Débiles mecanismos financieros y técnicos que permitan la sostenibilidad de los procesos artísticos en todas sus dimensiones. Además, la creación artística se ve afectada si se aborda exclusivamente desde la lógica del mercado. Lo tradicional, lo contemporáneo. Bajo reconocimiento, valoración y validación de las diversas expresiones artísticas por parte de la sociedad y entre los agentes del subcampo de las artes, lo tradicional, lo contemporáneo, lo rural, lo urbano, lo interdisciplinar, lo local, lo global, las nuevas tecnologías, las formas convencionales, las diversas etnias y poblaciones. Circulación, comercialización. Baja incorporación de estrategias y mecanismos de circulación para las obras y expresiones del arte por parte de los diferentes agentes públicos y privados. Apropiación, consumo cultural. Escasos procesos de formación de públicos por parte de los agentes estatales, privados y otros actores sociales, que no favorecen la generación de hábitos de consumo de las artes, su apropiación y resignificación. Gestión tradicional, gestión estratégica. Bajos niveles de articulación en la gestión de las distintas dimensiones del campo de las artes, formación, investigación, creación, circulación y apropiación, entre estas y otros subcampos. Investigación, producción de conocimiento. La investigación es insuficiente, poco pertinente, no es socializada y no genera espacios de reflexión para validar el conocimiento y la construcción de la memoria. 2.5. Subcampo del patrimonio cultural. Bogotá como ciudad es un espacio cultural compartido donde se conjugan distintas formas de representación. Nota al pie 14. Una de estas representaciones es el patrimonio cultural que funciona como un conjunto de símbolos exponentes no solo de la historia de la ciudad, sino de la voluntad de los individuos, orientada a afirmar identidades y a construir vínculos con el territorio y las personas que lo habitan. Los centros fundacionales de Bogotá, los vestigios arqueológicos urbanos y rurales, los monumentos en el espacio público, la tradición oral y las prácticas culturales y artísticas valoradas son unos cuantos ejemplos de una ciudad diversa en patrimonio, donde la ciudadanía puede imaginarse como una colectividad heterogénea y, al mismo tiempo, unida en torno a referentes que vienen del pasado y la convierten en una comunidad singular, diferente a otras ciudades del país y de la región. A partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, el patrimonio cultural es entendido como un derecho cultural, o de segunda generación, y el acceso a los bienes culturales y manifestaciones intangibles de carácter patrimonial debe ser posible para toda la población. Esta democratización del patrimonio, sin embargo, no se refiere exclusivamente a las oportunidades de acceso, sino también al derecho a que sean reconocidos los diversos patrimonios que identifican a los grupos, sectores y comunidades que habitan el territorio. A esta nueva concepción se ha sumado, desde 1998, nota al pie 15, la idea del patrimonio cultural como un derecho colectivo contenido dentro de los derechos de cuarta generación o de solidaridad. En este sentido, el patrimonio cultural se convierte para la ciudad en un factor relevante porque en él se materializa el interés público sobre el particular. Hasta hace poco el patrimonio era tan solo un conjunto de referentes materiales heredados del pasado, definidos por una minoría que desde el centro del país decidía cuáles eran los símbolos que representaban a la nación, por lo general asociados al pasado colonial, la arquitectura y lo monumental. Actualmente, el patrimonio, sin desconocer lo que ha caracterizado de tiempo atrás, se comprende más ampliamente como expresión de múltiples memorias que se dan cita en la ciudad, como aquellas que provienen de las poblaciones que han migrado de las regiones a la capital del país y persisten o se reconfiguran en el nuevo territorio gracias a sus portadores. El patrimonio cultural de la ciudad es un subcampo heterogéneo y dinámico de la cultura, idea que armoniza con lo planteado en la Agenda 21. Este documento de trascendencia mundial señala que el patrimonio cultural, además de testimoniar la capacidad creativa de los seres humanos, es el soporte de la identidad social y manifiesta que al mismo tiempo que es posible apreciar las tradiciones, la cultura posee la capacidad de crearse e innovarse y, en consecuencia, se rechaza cualquier modalidad de imposición de patrones culturales rígidos. Nota al pie 16. Esto supone que el patrimonio cultural y los usos que se desprenden de él pueden ser renovados por las ciudades y los ciudadanos contemporáneos y apropiados de acuerdo con las necesidades de cada momento. Al patrimonio acumulado a lo largo de la historia de la ciudad se agregan otras manifestaciones y bienes que señalan nuevos reconocimientos y necesidades. A su vez, los contenidos y significados del patrimonio están sujetos a nuevas reelaboraciones en cada encuentro de la ciudadanía y los testimonios de la cultura para actualizarlos, fortalecer los sentidos de pertenencia y enriquecer el patrimonio para las generaciones venideras. La construcción social del patrimonio está medida por los valores. El patrimonio es una selección valorativa de objetos y manifestaciones de la cultura que son reconocidos y valorados por las personas, como producciones culturales que dan una imagen positiva y compartida de la ciudad. Dada la amplitud de perspectivas para la valoración del patrimonio, que se debate entre si los valores pertenecen a los productos culturales o son otorgados por los sujetos, el subcampo del patrimonio cultural ha delimitado tres valores matrices: el histórico, el estético y el simbólico. Nota al pie 17. La atribución de valor se transforma de acuerdo con las necesidades de autorrepresentación de la comunidad y esto varía según el momento histórico, el contexto económico, social y político. De allí que algunas expresiones de la cultura sean valoradas como patrimonio, mientras que otras pueden continuar en el anonimato, desde el punto de vista patrimonial, para más tarde ser retomadas para ingresar al conjunto patrimonial. Áreas y grupos del subcampo. El patrimonio cultural localizado en Bogotá se clasifica en dos grandes áreas: material e inmaterial. Esta clasificación es de uso generalizado, tanto para la cultura occidental como oriental. A partir de las decisiones acordadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y adoptadas por Colombia como miembro de este organismo, según las necesidades del contexto nacional, nota al pie 18. Cada una de estas áreas contiene varios grupos y subgrupos enunciados en la Ley 1185 de 2008, o Ley de Patrimonio Cultural, y en los decretos 763 y 2941 de 2009, aun cuando pueden ser actualizados y reformulados de acuerdo con las necesidades de representación de la ciudadanía y como consecuencia de avances conceptuales y metodológicos que contribuyan a nombrar y definir con mayor precisión determinados patrimonios. Nota al pie 19. Patrimonio Cultural Material. A esta área pertenecen los bienes culturales que poseen cuerpo físico, diferenciados de inmuebles y muebles. Nota al pie 20. Bienes inmuebles. Entendidos como aquellas obras ancladas al territorio, producto de la relación de los habitantes con el espacio geográfico y cultural que los rodea. En esta relación se conjugan tanto los conocimientos acumulados como los avances técnicos que procuran satisfacer las necesidades de adaptación al medio y, a su vez, dar curso a necesidades de origen estético. Este grupo patrimonial se encuentra delimitado por los siguientes subgrupos. Primero, sector urbano referido a determinadas porciones de la ciudad con características arquitectónicas homogéneas que le dan unidad. Segundo, arquitectura y obras de ingeniería. Tercero, espacio público como parques, fachadas, plazuelas y avenidas donde transcurre la vida pública. Y cuarto, vestigios inmuebles arqueológicos. Bienes muebles. Se refiere a un sinnúmero de bienes móviles, bien sea objetos individuales o que hacen parte de colecciones particulares, museos, archivos, bibliotecas, entidades públicas, privadas y eclesiásticas. Está conformado por 7 subgrupos. Primero, monumentos en el espacio público como esculturas conmemorativas y obras de arte. Segundo, bienes arqueológicos como cerámicas, líticos y vestigios orgánicos e inorgánicos de especies animales y vegetales desaparecidas. Estos últimos llamados vestigios paleontológicos. Tercero, documentos como archivos sonoros, bibliográficos y audiovisuales. Cuarto, obras de arte. Quinto, bienes etnográficos como los producidos por los grupos étnicos. Sexto, bienes utilitarios como los textiles y utensilios de uso doméstico. Y séptimo, bienes de carácter científico como instrumentos ópticos. Patrimonio cultural inmaterial. Esta es un área de reciente incorporación al patrimonio cultural en el país desde el punto de vista de su definición y protección y está denominada por la Ley de Patrimonio Cultural como manifestaciones culturales. Hace referencia a las prácticas, técnicas, usos, espacios y conocimientos y, en general, a todo aquello que las comunidades y grupos consideran importantes para su identidad y preservación como colectividad, conocidas a su vez como patrimonio vivo. Estas manifestaciones son transmitidas de generación en generación y, en consecuencia, las personas creadoras o portadoras son ejes de cualquier proceso de identificación, valoración y salvaguardia. Los grupos son, primero, lenguas y tradición oral. Segundo, organización social. Tercero, conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo. Cuarto, medicina tradicional. Quinto, producción tradicional. Sexto, técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales. Séptimo, artes populares. Octavo, actos festivos y lúdicos. Noveno, eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo. Décimo, conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat. Décimo primero, cultura culinaria. Décimo segundo, patrimonio cultural inmaterial asociado a los espacios culturales. Derivado de lo anterior, cuando el subcampo del patrimonio cultural interactúa con el patrimonio natural de la ciudad, se advierte una aproximación y reconocimiento cultural hacia la dimensión ambiental, que requiere conceptos propios para definir con claridad cómo ocurre el cruce entre ambos y qué le compete al patrimonio cultural. Aun cuando excede los límites de este documento, un primer acercamiento permite precisar qué componentes como las áreas protegidas, parques urbanos, corredores ecológicos y ecosistemas como los humedales llamados, a su vez, parques ecológicos urbanos, son valiosos para sus elementos culturales y naturales, nota al pie 21. La naturaleza, urbana y rural, presente en las zonas centrales y periféricas de la ciudad, señala la presencia de conocimientos y técnicas que han moldeado el territorio mediante la cultura, a partir de los primeros asentamientos. En este sentido, esos conocimientos y prácticas pueden llegar a constituirse en un patrimonio cultural inmaterial que permitan una visión integral de la ciudad como parte del ambiente en el que se hallan y le agregan valor tanto cultural como social, ecológico y económico. En consecuencia, el diálogo entre los patrimonios cultural y natural debe plantearse en el área inmaterial del patrimonio como desarrollo de alguno de los grupos que lo componen, por ejemplo, los conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat. Por otra parte, existe el paisaje cultural como un tipo de patrimonio mencionado en el artículo primero de la Ley 1185 de 2008, en reemplazo de los bienes de importancia ambiental y ecológica nombrados en el artículo cuarto de la Ley 397 de 1997. Si bien el término proveniente de la UNESCO aparece en el Decreto Distrital 465 de 2006, nota al pie 22, y más adelante en los diagnósticos del campo del patrimonio cultural en Bogotá, solo recientemente se cuenta con una aproximación conceptual a partir de un texto inédito sobre el que conviene presentar algunas consideraciones. En este documento, los autores sintetizan los paisajes culturales como bienes culturales en los que se entrecruzan el espacio físico natural, los habitantes y el entorno construido. Nota al pie 23. Pueden ser urbanos y rurales, definidos con criterios de permanencia, representatividad y cualidades asociativas o prácticas culturales que los construyen y reconocen, y son valorados por cualidades estéticas, económicas, mitológicas, recreativas o ecológicas. En síntesis, el reconocimiento de lo natural por parte del patrimonio cultural favorece la integración con el aspecto paisajístico y ambiental de la capital, desde una perspectiva que valora los elementos culturales asociados al uso y manejo de la biodiversidad característica de la ciudad. Dimensiones del subcampo. Formación. Abarca procesos formativos en todas las dimensiones del subcampo, dirigidos a la ciudadanía y a profesionales en modalidades como la educación formal para el trabajo y el desarrollo humano e informal, de acuerdo con lo establecido en la Legislación Nacional sobre Educación. Investigación. Consiste en la producción de conocimiento e información sobre las distintas prácticas que conforman el subcampo. A su vez, la investigación genera conocimiento sobre las relaciones entre el patrimonio y las prácticas culturales y las artes, e igualmente con los sectores de la sociedad con los que interactúa. Protección y salvaguardia. Se relaciona, por un lado, con la capacidad para conservar los valores o cualidades del patrimonio material, así como para prevenir, detener o mitigar las amenazas que lo ponen en riesgo de permanecer en condiciones adecuadas, como pueden ser los desastres naturales, los conflictos armados o la poca conciencia de los ciudadanos sobre su importancia. Por otro lado, la dimensión se refiere a las prácticas de salvaguardia del patrimonio inmaterial que buscan preservarlo y detener los factores que lo vuelven vulnerable ante los retos que pueden provenir, entre otros el turismo y la globalización. Circulación. Es un conjunto de prácticas que sitúan de manera intencionada el patrimonio en lo público. En el caso del patrimonio cultural, lo que entra en circulación son los bienes culturales y las manifestaciones inmateriales, además de los servicios en torno a ellos. La circulación se refiere a activar el patrimonio y para lograrlo son aprovechados los conocimientos aportados por las investigaciones, los aprendizajes de agentes como los profesionales y gestores culturales y las prácticas para su protección y salvaguardia. Apropiación. Es la manera como la ciudadanía asume el uso y valoración del patrimonio cultural. Es la práctica en donde cada persona no solo conoce los significados que se difunden a través de su circulación, sino que los puede reelaborar, es decir, crear nuevos símbolos según su propia subjetividad, generando nuevas relaciones de sentido. Esa posibilidad de resignificación del patrimonio lo convierte en algo actual y vital para las y los ciudadanos y se da con la observación, la lectura o escuchando cómo otros se apropian de él. Tensiones. Saber tradicional, conocimiento académico. Insuficientes y desarticulados procesos de formación. Ciclo básico, media vocacional y nivel universitario para el trabajo y desarrollo humano e informal. Investigación, pertinencia. Las líneas y metodologías de investigación sobre el campo del patrimonio son escasas y poco pertinentes. Gestión pública, gestión privada. Insuficientes mecanismos para la sostenibilidad, protección y salvaguardia del patrimonio cultural que involucren la participación de los agentes públicos y privados. Gestión tradicional, gestión estratégica. Bajos niveles de articulación de los agentes del campo del patrimonio para la generación de estrategias que permitan su apropiación y sostenibilidad. Concentración, circulación. La circulación y transmisión del patrimonio cultural es escasa y restringida. Marco normativo, dinámica del campo. Los procedimientos de reconocimiento y valoración del marco normativo no responden a las dinámicas de apropiación y valoración de los grupos sociales. Gestión tradicional, gestión diferencial. Las acciones implementadas para la valoración, el manejo e intervención del patrimonio carecen de una visión integral. 2.6. Ejes estratégicos transversales. Las políticas culturales distritales 2004-2016 proponen una estructura organizativa para su implementación que identifica temas centrales a partir de los cuales se pretende ejecutar acciones estratégicas denominadas procesos para responder a las demandas y fortalecer las dinámicas de los agentes del campo. Estos son fomento, organización, información y planeación. Posteriormente, como producto del proceso de reformulación del Sistema Distrital de Cultura, el Decreto 627 de 2007 propone dos nuevos procesos, participación y regulación. Luego, en el marco de la formulación participativa del presente plan, se identificó la necesidad de ajustarlos y redimensionarlos, atendiendo a las dinámicas de los tres subcampos. Una vez consolidado el diagnóstico para la formulación del plan, se encontraron problemáticas comunes a los subcampos que requieren el diseño y la implementación de estrategias de intervención transversal, muchas de las cuales ya se venían adelantando en los procesos que, sin embargo, demandan ajustes y reorientaciones para su fortalecimiento. En este orden de ideas, se presentan los ejes estratégicos transversales que posibilitan el agenciamiento en cada subcampo y se constituyen en la trama sobre la cual se tejen las relaciones entre los subcampos. De igual manera, facilitan la interacción entre el campo de la cultura y otros campos y sectores de la gestión pública y con sectores sociales y privados del ámbito local, distrital, nacional e internacional. Los ejes estratégicos transversales propuestos por el Plan Decenal son participación, fomento, organización, información y comunicación, regulación, desarrollo cultural territorial, equipamientos culturales, fortalecimiento institucional y cultura productiva y competitiva. Participación. La participación en el marco del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio se describe como el conjunto de prácticas de interlocución, concertación y control social para la formulación y realización de los planes, programas y proyectos artísticos, culturales y del patrimonio. En un contexto más amplio, la participación es entendida como un derecho, como el componente activo de la ciudadanía, como una acción a partir de la cual se interviene de manera individual o colectiva en asuntos públicos, al tiempo que se reconoce como escenario para el encuentro entre diversos y diversas, y como el lugar donde se evidencian y transmitan los conflictos y tensiones propios del campo, para transformarlos en propuestas colectivas que nos lleven al reconocimiento, la interculturalidad, la alteridad y la materialización de los derechos culturales. Fomento. El fomento consiste en el reconocimiento, valoración, destinación y producción de recursos técnicos, tecnológicos y financieros para el ejercicio de prácticas propias de los campos de arte, cultura y patrimonio, nota al pie 24, y se amplía para efectos del plan al conjunto de políticas, planes, programas, proyectos, actividades y recursos orientados de manera corresponsable, actores públicos y privados, a visibilizar, desarrollar y fortalecer las prácticas y el acceso a las artes, las prácticas culturales y el patrimonio cultural. Organización. Prácticas que comprenden procesos de asociatividad mediante los cuales los agentes culturales, organismos y organizaciones generan capital social, económico y político. Como eje estratégico está encaminado a la articulación entre instancias y organizaciones privadas y entre estas y los organismos públicos de cultura, acorde con el mandato de políticas culturales distritales. Información y comunicación. Prácticas de producción, interpretación, comunicación, gestión y apropiación del conocimiento y el saber social e institucional sobre los subcampos de las artes, las prácticas culturales y el patrimonio cultural, que esperan integrar el sector a las sociedades del conocimiento, haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación. Regulación. Corresponde a las prácticas de valoración, reconocimiento, construcción y garantía de reglas de juego en torno a la naturaleza, modos de hacer y fines colectivos de las prácticas de los subcampos de las artes, las prácticas culturales y del patrimonio cultural, así como los comportamientos y actitudes tendientes a facilitar la convivencia, el respeto y el ejercicio de relaciones de corresponsabilidad entre los agentes de los subcampos y entre estos y la institucionalidad. La autorregulación hace énfasis en la apropiación y el cumplimiento voluntario de normas dentro de un grupo de personas que las valoran como un acuerdo social implícito. Se plantea como un complemento de la regulación y se entiende como la situación en la que un grupo de personas o cuerpos, actuando conjuntamente, desarrollan una función reguladora respecto de sí mismos y de otros que aceptan su autoridad. Desarrollo cultural territorial. Se entiende como un componente específico del desarrollo sostenible que le apunta a crear las condiciones para el reconocimiento y la valoración de la cultura como elemento estructurante del territorio en sus dimensiones locales, rurales y urbanas, y a generar en las comunidades y administraciones locales capacidades para la garantía y el ejercicio de los derechos culturales de los habitantes de los territorios, el fortalecimiento de sus prácticas artísticas y culturales y el disfrute y apropiación del patrimonio cultural. Equipamientos culturales. Este eje estratégico tiene un doble carácter. Por un lado, la articulación del componente cultural al ordenamiento territorial de la ciudad y, por el otro, actuar como facilitador en la garantía del ejercicio de las prácticas propias de los subcampos atendiendo a criterios de desconcentración, cobertura, calidad, proximidad, accesibilidad y sostenibilidad. Fortalecimiento institucional. Promueve el ejercicio de prácticas de ajuste y articulación entre la institucionalidad pública del sector y entre esta, las administraciones locales y otros sectores de la administración distrital. Asimismo, genera nuevas estrategias de gestión pública para la relación e interacción eficaz con la ciudadanía. Cultura productiva y competitiva. Proyecta mecanismos y acciones dirigidas al reconocimiento de la dimensión económica de la cultura y de su papel en la generación de riqueza y desarrollo económico. Fomenta prácticas de competitividad y el encadenamiento productivo de los agentes de los subcampos y su relación con la empresa privada y con otras instancias de orden nacional para la transformación de la acción cultural. Internacionalización de la cultura. Promueve el diseño e implementación de estrategias que fortalezcan la interacción del sector y los agentes del campo de la cultura de Bogotá con otras regiones y ciudades en el ámbito iberoamericano y mundial. Procura generar procesos de cooperación e intercambio, la apertura de oportunidades para la circulación de los contenidos y la producción artística, de los saberes e identidades culturales y de los valores patrimoniales locales y aportar a la proyección, posicionamiento e integración de la ciudad con la región y el mundo. Tensiones. Papel de la participación. La administración pública, local y distrital, y la ciudadanía no consideran la participación como elemento fundamental en el diseño, formulación y concertación de las políticas públicas. Relación representantes-representados. Bajos niveles de comunicación y consulta entre los representantes en los espacios de participación y las comunidades que representan. El lugar de la cultura en el sector público y en el privado. Débil posicionamiento de la agenda de los subcampos en las agendas intersectoriales y de la empresa privada. Condiciones para la sostenibilidad. debilidad en los mecanismos de la institucionalidad pública del sector y los agentes del campo para generar condiciones de sostenibilidad financiera, cultural, artística y social de las organizaciones culturales. Información para el seguimiento y la evaluación. Desarrollos incipientes de los sistemas de monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos de las artes, las prácticas culturales y el patrimonio cultural. Inclusión en las sociedades del conocimiento. Bajos niveles de uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones y rezago de los agentes del campo en la integración a las sociedades del conocimiento. Articulación institucional y sectorial. Discontinuidad en la articulación entre los sectores de la administración distrital y entre estos y las administraciones locales para el desarrollo de las políticas de artes, prácticas culturales y patrimonio. La articulación intrasectorial con educación y recreación y deporte es débil. Equipamientos culturales. Los equipamientos y la infraestructura cultural son insuficientes e inadecuados, están subutilizados y concentrados en ciertos territorios y carecen de mecanismos y estrategias de sostenibilidad económica, financiera, social, artística y cultural. Concepción del fomento. Tendencia a concebir el fomento público como referido exclusivamente a la asignación de recursos financieros.